quiero ser mujer florero. Me tirita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Para las feministas. Para las incomprendidas. Para las deportistas. Para las participativas. Para las cotillas. Para las blogueras. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Florero, con mi cintura ancha, muy contenta cuando me das el beso de la semana. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Es mi sueño estar en bata y contar a las vecinas las desgracias que me pasa. Yo de mayor quiero ser mujer florero. Buenas tardes o buenos días, depende de cuando nos escuchen. Comenzamos nuestro programa número 50. ¡Bien! ¡Felicidades! Hemos llegado al número 50. Mira que somos constantes, ¡Felicidades, Valle! Tú no has casi fallado casi nunca. Yo habría faltado los 50 dos o tres veces. Lo tengo apuntado. Y tuviste que traer tu justificante, si no te echamos. Si no, a la calle. Toñi, felicidades. Presa. Muchas gracias, igualmente te deseo. ¿Estás contenta? Yo sí, contentísima. Muy bien. Tenemos aquí a Silvia. Hola. Que casi es de la casa también. He fallado algo, pero... Bueno, pero... Intentaremos fallar menos. Es que es una chica muy ocupada, very busy. Usted perdone, pero aquí las demás también estamos ocupadas, ¿no? Y nos faltan. Y nos faltan, es eso. Tenemos a Loli Cecilia, que también es incondicional. Hola, Loli, felicidades. Hola, muchas gracias. Felicidades igualmente. Y tenemos a Sena, que es como el Guadiana, se va, vuelve. Bueno, yo muchas felicidades. Yo cuando puedo vengo, pero claro, como he estado fuera, pues unos cuantos meses me he perdido esto. Ahora, desde que os conocí, yo estoy deseando venir a estar con vosotras. Gracias. Vosotras. Pues sí, hemos hecho 50 programas, ha venido aquí mucha gente, más de 50 personas invitadas, hemos hablado de todo. Hemos hablado de cine, de libros, de teatro, de feminismo. Yo creo que casi no nos queda nada, ¿no, Toñi? No, yo creo que no. De música, de chistes, de películas, todo. Yo particularmente quiero, además de agradeceros a vosotros, agradecerle también a Sema su trabajo, que tiene aquí todas las semanas con nosotras. Y agradecerle a la emisora que nos deje este programa, también a todas las personas que han estado aquí y también a las que nos escuchan, porque si no nos escucharan esto no tenía sentido. Sí, sí, pues nos escuchan bastante, ¿eh? Sí. Porque a mí muchas me dicen, ¿te escuché por la tele? Te he visto la tele y la radio, te escucho. De modo que se escucha bastante, sí. Sí, hemos recibido algunos comentarios que nos escriben en nuestro blog. Parece que poco a poco nos van escuchando. Y bueno, pues es bueno que se oiga a las mujeres hablar en Écija, ¿no? Primero vamos a callar a las mujeres. Las mujeres tenemos que hablar. Esa es una característica que tenemos las mujeres, de ser muy constantes. Poquito a poquito, pasito a pasito, llegamos. Roma no se consiguió en un día. Y hablamos y protestamos y a veces los hombres les cuesta y se quedan, las mujeres somos más tiradas para adelante y en principio y prácticas, muy prácticas. Sí, yo creo que sí. También hemos tenido aquí personas de varias nacionalidades. Cada vez que viene alguien pues saluda o saludó a las oyentes en su idioma, porque nos parece que es muy importante también establecer lazos con las personas de fuera, ¿no? Que aquí están en Écija y de hecho tenemos muchos amigos de fuera. Y como muestra, se me ha recopilado una serie de saludos de gente que ha estado aquí en nuestro programa. Добро пожаловать. 20 апреля в парке, в детском парке в 12:30 начинается праздник, где мы с большим энтузиазмом всех вас приветствуем. Мне бы очень хотелось персонально с вами познакомиться с представителями России, Беларуси, Украины, которых я не знаю, живя здесь 7 лет. Если есть возможность, приходите, пожалуйста, мы будем вам очень рады. Esta era Julia de Bielorrusia. ¿Os acordáis? La rubita está muy guapa, ¿no? Sí. Ya. Pozdrawiamy serdecznie z gorącej Écije. Witamy Was i witamy wszystkich Polaków w Écija. Mówię po polsku, żebyście mnie dobrze zrozumieli. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I zapraszamy do kontaktu z nami. W razie... Zapraszamy na następne spotkanie międzynarodowe gastronomiczne. Tak, ale musicie powiedzieć gdzie, bo oni nie wiedzą. No to niech przyjdą do mnie do biura i się dowiedzą. Tylko gdzie? Zapraszamy do Barbary. Tylko gdzie? Estas eran nuestras amigas Bárbara y Carolina. Y Jalina. Y Jalina es que no me acuerdo. Yo me acuerdo de su cara y todo, pero no me acordaba de su nombre. Que eran polacas. ¿Habéis entendido lo que han dicho? Sí. Todo. Perfectamente. Seguimos. Buonasera a tutti lor concittadini lor nostri din Écija. Este era nuestro artista. El de la voz dulce. Que se presentó, ¿no? Para Eurovisión. Juan Xavier. ¿Verdad? Juan Xavier, su nombre privado, Jonut. Podríamos dar un recital, igual que se dan recitales de esos que nos calientan la cabeza aquí a la desierta edad. Podríamos dar un recital con Juan, música melódica. Melódica allí, en ya la no Casa de la Juventud, ¿no? Claro. Ya no está, ya está en Rumanía. Y desde aquí le mando un abrazo porque sé que nos escucha siempre. Muy bien. A través de internet. Un beso. Seguimos. Alors je vais vous donc vous saluer, chers compatriotes. Je suis absolument heureux de vous parler. J'espère que vous aurez l'envie de vous rapprocher du comité de jumelage entre Écija et Pavillon Sous-Bois, qui permettrait de vous, comment dirais-je, de renouer peut-être les contacts avec cette lointaine patrie qui parfois pense à vous et à laquelle vous pensez souvent, je suppose. À bientôt. À bientôt, qui era, Loli? El que vino cuando fuimos allí a Santiago, ¿no? Pavillon Sous-Bois, el presidente del comité. Que estuvo aquí hablando. Sí. Vale. También nos escucha alguna vez. También lo saludamos. Lo saludamos. Bueno, pues le mandamos un saludo también. Hombre, digo. We have a fantastic little local radio program here for all your English speakers. Loli invites you to come and speak. She'll interview you in English if you like. It's basically a women's program, I think you said. Or deals with women's issues. And yeah, that's all. Este también lo conoce. ¡Hombre! ¡Claro que lo conocemos! Nuestro queridísimo amigo Scott. Un americano en Calaf. ¡Ay, en Calaf! ¡En Calaf! ¡En Calaf! Ahora pensaba yo, mi pueblo. Este harto, que era un rubio harto. Sí. Un americano en Écija. Eso no pasa desapercibido. No, porque, vale, porque hombre, guapísimo, por favor, es guapísimo, chiquillo. No conozco yo. Bien. Pues también le mandamos un saludo a Esco, que sigue aquí. Y hemos tenido momentos más alegres, más tristes, tal y cual, pero a mí, yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo, uno de los momentos que más me conmovió fue cuando hubo la masacre aquella de Gaza y hablamos con María José Lera, que es catedrática, profesora de la Universidad de Sevilla y conocía de primera mano lo que estaba pasando en el pueblo palestino. Y la verdad que aquella entrevista con María José a mí me conmovió, no sé, me emocionó mucho. Entonces, hemos querido poner un trocito del final para que la gente lo escuche. Tiempo así. Entonces, estamos en un momento histórico señalando a quienes han hecho mucho daño durante todo el siglo XX, a muchas cosas, porque son los mismos los que empezaron la guerra de Irak y la de Afganistán. Son millones de muertes las que ya se le pueden echar al sionismo encima. Y yo creo que ha llegado el momento de dar el puñetazo en la mesa y decir, ya basta, ya basta. Y que no se vuelva un tribunal internacional por crímenes contra la humanidad, un tribunal especial habría que abrir, porque eso es otra cosa. Con Israel no se le puede denunciar al tribunal contra los crímenes contra la humanidad, al tribunal internacional, porque no pertenece a él, no firmó el Estatuto de Roma, con lo cual a él no se le puede juzgar. Claro. Entonces habría que crear un tribunal independiente específico para Israel y condenarlo a él, y supongo que a todos los dirigentes estadounidenses que están apoyando. Hoy mismo se ha aprobado una declaración en el Senado estadounidense apoyando al 100% a Israel y diciendo que tiene todo su derecho a defenderse, y lo último que añadieron al final es, bueno, nos da una pena, un poquito de pena nos dan los que mueren, un poquito, un poquito. Entonces esto hay que denunciarlo, y yo espero alguna vez tener años suficientes para ver cómo Condoleezza Rice, Dick Cheney, Bush, toda su administración y desde luego todo el gobierno israelí es condenado por crímenes contra la humanidad, porque datos hay, y muchísimos. Aunque ellos se nieguen en decirlos, aunque ellos digan, no vamos, nuestro objetivo no son los civiles, no serán los civiles, pero es lo único que matáis, a civiles. Espero yo verlo también, María José, y desde aquí, desde Écija, que nos vamos a movilizar, vamos a hacer todo lo posible por demostrar nuestra indignación, que es lo único que nos queda. Muchas gracias y estamos en contacto, y no sé qué decir, la verdad, porque es terrible. Y nada, muchísimas gracias por llamarme y muchísimas gracias por hacer público toda esta información, que también la gente lo tiene que saber. Vale, muchas gracias. Bueno, estas eran las palabras terribles de María José, que no sabemos ni cómo comentarlas, porque tiene toda la razón a mi manera de entender, y nos deja muy poco camino hacia la esperanza. Esperemos que por lo menos no se vuelva a repetir más, que paguen los culpables, y darle las gracias, y que el pueblo écijano y que todos los pueblos de España denuncien esta masacre y no se vuelva a repetir. Pues esa era el final de la entrevista que le hicimos a María José, y desgraciadamente ayer leí una noticia que me dolió mucho, pero dice: Israel agradece a Zapatero el freno a la justicia universal, porque sabéis que se ha aprobado en el Congreso la que no se pueda hacer justicia a gente de fuera de España. Por ejemplo, había una causa contra Israel que llevaba el juez Garzón, y el Congreso ha aprobado, por razones diplomáticas, dice, que no se le puede juzgar a Israel por haber matado a la gente allí. Aquí entran muchos factores, y yo creo que uno de los más fuertes es la crisis y el dinero, y eso es así. Sí, sí. Por donde lo que llamamos pillar, los políticos siempre están ahí, pues, haciendo las suyas. Todos los grupos estuvieron de acuerdo, menos Izquierda Unida, y después Zapatero dijo que es que los israelíes eran hipersensibles a los comentarios que les hacían, hipersensibles a los comentarios. Además, quiero recordarte que creo que fue Izquierda Unida quien la trajo aquí y dio una conferencia en la Casa de la Juventud. O sea, que la tuvimos aquí en persona. A aquella persona que no fueron, lo siento, pero se perdieron una gran conferencia. Bueno, pues vamos a seguir con cosas más alegres. Este fin de semana se celebró la octava velada de Tánatos, y aquí tenemos a una de las personas que la organizaron, y estrella de cine también. Uy, sí. Ya va creciendo. Estrella estrellada. Pero bueno, ya van creciendo, ya vais creciendo, Silvia, ya se vais haciendo mayores. Yo no te he visto, Silvia. Pues no sabes lo que te has perdido. Silvia, supongo que estaréis satisfechos con esta, satisfechas las personas que lo organizasteis con esta velada, ¿no? Pues la verdad que sí, ya es el octavo año y ya pues tenemos un público asiduo a esta velada, gente nueva que se va incorporando todos los años, pero en general estamos bastante contentos como se ha ido desarrollando todas las actividades. Os comento un poquito, ¿no? Que ya sé que la semana pasada... Las mayores todavía aguantamos. ¿El qué? Que las mayores todavía aguantamos. Ah. No decir las viejas, pero no. Vamos a decir las mayores todavía aguantamos. Nada. Así que... Ahí está todo el mundo. No, además lo bueno que es una actividad, bueno, que había desde niños, jóvenes, no tan jóvenes, o sea que es una actividad abierta para todo el mundo. Y yo quería destacar, bueno, pues la buena opinión y acogida que ha tenido el relato, bueno, sí, los relatos cortos, que este año hemos denominado Síndrome Tánato, que como sabéis, como la velada era de terror, pues eran 7 cortos de terror, donde aparte... Relatos. Y después también el documental Es Hija Cinema, 100 años de cine, que a mí personalmente me pareció muy emotivo, a mí me emocionó, porque pudimos ver imágenes de Es Hija hace muchos años, imágenes que yo ni he conocido, ni había visto, ni en fotografías, ni en imágenes. Eso me lo perdí yo. Las historias, no te preocupes que lo pondrán. Y bueno, conocer, pues yo solo conocía 2 cines, ¿no? El cine Cabrera y el cine San Agustín, bueno, y el cine Andalucía, pero pude ver, bueno, por recorrido de la historia de todos los cines en Écija, cómo empezaron, cómo se trabajaba antes en los cines, se hablaba de personajes muy emblemáticos de Écija, y la verdad que a mí me emocionó y a mucha gente porque cuando yo era pequeña, pues la salida era ir con mis padres al cine, a ver las películas que comentaban, las películas de Antonio Molina, de Rocío, de Carmen Sevilla, películas que a mi padre les encantaban. Entonces me trajo muy buenos recuerdos porque recordaba cómo mi madre preparaba la cesta, los bocatas, las botellas de agua y todo el mundo al cine, ¿no? Sí. Y yo podría tener 7-8 años. Entonces me emocionó de ver imágenes de cines antiguos. Y una imagen del cine del Teatro San Juan que yo nunca había visto antes del fuego. Y no sé, fue muy emotivo y para la gente que participaron en el documental. Creo que ha sido un buen trabajo. O sea que había un montón de cines, sí, en Écija, por lo pues que... Pues 5, ¿no? Si yo no me equivoco, 5 o 6. El Cervantes estaba donde está el Banco de Andalucía. Sí, sí, además que... El Imperial de Verano, donde está la Catedral del Casino. Y en el otro lado había una terraza que era para los señoritos. Esa era la terraza de los señoritos. Pues, el San Juan es donde está la heladería. Y lo que es la Casa de la Juventud, la casa de Don Jesús Madero, era la Astoria. Y en mi tiempo, yo tenía 6 o 7 años, 8, todo lo de aquello cerro, que era el Rialto, lo ponían en el verano. Allí estaba la Duquesa de Benjamín, El Clavo, todas esas películas que ya... Hombre, yo te estoy hablando que 72 años que tengo yo. Pues la verdad que merece la pena para las personas que no la han visto. Había unos cines, además venían unas compañías que venía Valderrama, La Niña La Puebla. Uy, venían, pero gente buena que venía. Pues merece la pena, vamos, me imagino que en la televisión gente municipal buena, lo pondrán bastantes veces y ha sido un buen trabajo. Y después, pues el cortometraje, Me Gusta Que Sepan Que Van a Morir. Un corto... Muy corto. Muy corto y muy diferente a lo que hemos hecho otros años. Así que, nada, la verdad que estamos bastante satisfechos. Después una exposición que han participado muchos jóvenes y no tan jóvenes. Y bueno, nos hemos tirado una semana ambientando la sala de exposiciones de la Casa de la Juventud, que la verdad que ha quedado bastante bien. Y en general muy contentos de todas las actividades. ¿Tú sabes dónde echaban lo de la noche flamenca que echan ahora? En el cine, en la Astoria, de verano. Y ahí nos daban las 5 de la mañana y las 7 de la mañana con cante flamenco, no como vienen ahora dos nomás a cantar. Eso era cante. Silvia, pues enhorabuena, porque además había mucha gente joven, sí, también, y no hubo ningún problema. Sin problema, y además muchos niños, porque teníamos talleres para niños. Yo creo que fue un día muy agradable para todo el mundo. La verdad que estamos muy, muy contentos. Silvia, te metió. Te metió. Los primeros fueron en el Imperial, pero las últimas veces fue en el San Juan de Verano, cuando venía la noche de flamenca. Tomaremos nota. Hombre. Bueno, y un arroz, una paella. También, que no sé cómo vaya, no lo ha dicho. El cocinero Paco Mije, que es mío, no porque lo parí yo, pero un guisa estupendamente. La verdad que estaba muy bueno el arroz. Hay que felicitar. Chiquilla, conmigo, antes de casarse a mí no me guisaba nada. Porque un arroz para 200 personas no es fácil. No, así estaba que buenísimo. Hay que darle las gracias a Paco. Hasta mi nieto se comió un plato, así que fíjate. Pues yo me he comido y mi nieto se comieron dos. Y no, yo creo que Valle, que Écija es el pueblo donde más paella se come del mundo. Cualquier evento, la excusa, una paella. Es que es lo más cómodo. Es lo más socorrido y como gustaba mucho, pues. Pues nada, a comer arroz. Y no me han echadole tantas cosas para que te cuina. Sí, sí. ¿Verdad? Marisco, había demasiado marisco. Sí, este marisco. Las gambas saltadas. Y cuando lo hacemos los pobres, salió el arroz buenísimo. Con tomate y pimiento, anda, y no salía bueno el arroz. A mí lo que me gusta del arroz es el arroz, no tanto el tropezón. A mí también, me gusta mucho el arrocito. El arroz a banda ese que dicen en la parte de Valencia, en toda la parte del arroz a banda, que es el arroz por un lado y los tropezones por otro. A mí me gusta mucho el arroz, el saborcito del arroz, sí. Y ese arroz que de con pimiento y tal, y sin más, muy, muy viudo, que es eso, me gusta, sí. ¿Y si está un poquito pegadito? Bueno, y en su punto ya. El socarrat, lo pegadito de socarrat. Bueno, pues este fin de semana también hubo más cosas, ¿sabes, Silvia? Ah, pues venga. A ver si se me ha escapado algo. Aquí tenemos a nuestra reportera Loli Cecilia, que estuvo en otro evento. Hombre, la verdad que sí, que fue muy, muy emotivo. Nos referimos al Campeonato Andaluz de Base de Conjuntos de Gimnasia Rítmica, que por primera vez se organiza en Écija. Debemos decir que por parte de las personas que lo organizaron, estuvimos hablando con el delegado de provincial de Turismo, Comercio y Deporte, Paco Obregón, con la concejala de Deportes y Juventud, Carmen López, y estaban muy satisfechos, muy contentos, porque habían logrado que ese evento se realizara en Écija. Y les escuchabas diciendo que un espacio tan masculinizado como es el Palacio de Deportes estuviese en ese momento por todo niñas y mujeres. Participaron 201 niñas en distintas categorías, Benjamín, Alevines, Infantil. Debemos decir que, bueno, hubo, como podemos pensar, premios para cada equipo. Y que, si queréis, os digo un poquito quién fue. Bueno, en Benjamín ganaron un club de Málaga, en segundo otro club de Málaga y en tercero uno de Granada. En categoría Alevín, el primer premio fue para el club del Liceo de Córdoba, el segundo para Dos Hermanas y el tercero para Cádiz. Y en categoría infantil, el primero fue para la Gimnasia Rítmica de Sevilla, el segundo para un club de La Rinconada y el tercero para Chiclana, Cádiz. Y bueno, pues eso, que nos encantó ver todas las participantes, que les gustó y que creemos que se van a repetir. También decimos que hace... ¿Qué me querías preguntar tú, Toñi? Dime. No, sigue hablando ahora. Y el público respondió, me refiero, porque tú sabes que cuando hay cualquier evento aquí más de esa clase, no va la gente, van las madres, el padre, o la mayoría de las veces son las madres las que acompañan a la hija a esos sitios. Pues te voy a decir que las gradas, tanto de un lado estaban completas y del otro faltaba poco. Se calcula, por lo que he escuchado, unas 700 personas. Piensa que participó todo, era un campeonato a nivel andaluz, excepto las dos provincias de la provincia de Jaén y de Almería, las otras provincias participaron todo el mundo. Y bueno, pues muy bien, estuvo, sí, estuvo repleto de gente, y gente cijana que fue a verlo, sí, también. Sí, me refiero. ¿Por qué decimos que fue gente cijana? Pues porque ya en Écija hay una escuela de gimnasia rítmica que desde el año pasado que está funcionando, que hay unas 90 personas apuntadas, y que esto pues le va a dar fuerza para poder participar ellas también próximamente también en otros campeonatos, tanto a nivel nacional como andaluz. Bueno, sí, pues vamos a poner un poquito de música que nos alegre un poco. La chica del 17 de la plazuela del Tribulete nos tiene con sus toaletes revuelta la vecindad. La gente ya la critica porque hace tiempo que no se explica a dónde va la chica tan bien plantada. Por eso las vecinas la están por murmurar y al verla tan compuesta lo dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca tanto como de saca? Pero ella dice, al verla sale ese plan, la que llega en los repetes que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! La chica del 17 gasta zapatos de tafilete, sombrero de alto copete y abrigo de petit gris, los guantes de cabrita y a medias de seda con espiguilla, y viste a la chiquilla como en París. Por eso las vecinas la están por murmurar y al verla tan compuesta la dicen al pasar. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, a verla en ese plan, la que quiera coger peces que se acuerde del refrán. Pero ella dice, al vernos en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Tonto! ¡Bien! Nos falta el champán, nos falta el champán. La abriremos. Que me recuerda, esta canción me recuerda cuando la gente dice, yo no sé cómo la gente está en los bares, con la crisis que hay, cuánta gente está, de dónde sacan el dinero, pues, como la chica del 17, ¿no? Era Olga Ramos, la reina del cuplé. Del cuplé. Que pero, de la revista. Lo del champán se puede aplazar para el viernes. Sí. Que en los años 40, Olga Ramos formó una orquesta de señoritas, yo que se llamaba la Orquesta Fémina. Tenía yo 3 años. Tenía yo 3 años, de hecho. Si llegas a tener más, te apuntas a la Orquesta de Señoritas. Yo me había pillado a mí la copla con en este tiempo, con mi edad. Entonces me presento yo la copla. Digo, bueno, hubiera sido un artista. Esto lo sabe como que estoy aquí sentada. Bueno, pues no me hubieran eliminado la primera, pero bueno. Hubiera participado. Pues hubiera participado. Yo me presento, bueno, seguro me hubiera presentado. Tenemos aquí una entrevista que le hemos hecho a Rafaela Pastor, que es la presidenta de la Plataforma de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres, que este año se celebra en Córdoba los días 13 y 14 y que lleva por título Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Ya hemos hablado antes otro día de este evento, y Rafaela gentilmente ha cedido a hablar con nosotras por teléfono. Buenas tardes, Rafaela. Hola, buenas tardes. Mira, te comento que estamos muy contentas que hayas accedido a hablar con nosotras, porque este es nuestro programa número 50 y nadie mejor que tú para celebrarlo. Aunque estamos un poco orgullosas de nuestra constancia, para constancia vosotras que lleváis ya 20 años haciendo el feminario, ¿no? Sí. Rafaela, nosotros ya lo sabemos, pero la gente de Écija seguramente, aunque ya lo habrás explicado tú muchas veces, estarás harta. ¿Qué es un feminario? Bueno, pues en primer lugar quiero agradeceros vuestra llamada y felicitaros por vuestro 50 programa. O sea que me parece todo un éxito y un esfuerzo por parte de vosotras de haber puesto esta radio y estar en ella, ¿no? Y seguir en ella, así que os felicito. Y luego deciros el seminario, las mujeres de Écija, bastante de vosotras, tanto el área de la igualdad como las mujeres hierbabuena de Écija, sabéis que nosotras le cambiamos el nombre a seminario porque seminario viene de semen y de semilla y es una palabra totalmente androcéntrica, por lo tanto nosotras queríamos con los seminarios crear un espacio para nosotras las mujeres y en este caso para las mujeres feministas debatir, pensar y reflexionar. Y como los seminarios eran los espacios y siguen siendo los espacios donde los varones de la iglesia se reunían para pensar y debatir y reflexionar y filosofar, pues le cambiamos el nombre a seminario. Queda claro. Este año lleva el título Los derechos de las mujeres son derechos humanos, ¿no? Sí. Por supuesto que los derechos de las mujeres están violados en muchos sitios, ¿no? Pero en España también, ¿no, Rafaela? Totalmente. No hay un país en el mundo donde, desgraciadamente, los derechos de nosotras las mujeres no estén vulnerados o violados. Tiene las personas que vienen. Sí. Háblanos de un poco, porque yo conozco a casi todas. Viene la maravillosa Amelia Valcarce, sí. ¿No? Viene la ministra, sí. Viviana Aido, viene Carmen Romero, Carmen Calvo y viene también Basila Tanzali. Viene Basila Tanzali, viene también Evangelina García Prince, que Evangelina es una mujer venezolana que fue ministra en su país, es asesora internacional sobre derechos humanos y sobre estrategias para hacer un liderazgo acertado. Tenemos también con nosotras a una representante del colectivo Ni Putas Ni Sumisas, de francesa, de París concretamente. Tenemos a una representante de Amnistía Internacional, tenemos también a Mila Obama, que es la de aquí, que es, bueno, no es andaluza ella, es ecuatoriana, pero esta mujer lidera en Andalucía la Asociación de Afromujeres de Andalucía. Tenemos también con nosotras a las periodistas Inmaculada Jabato y a Montserrat Boy. En cuanto a ponentas, pues yo creo que la hemos dicho todas prácticamente. Habría que decir que viene también Ángeles Álvarez, que es una de las fundadoras de Nosotras Decidimos. Y yo creo que no se nos ha pasado prácticamente ninguna de las mujeres que vienen a compartir con nosotras, bueno, pues sus saberes y sus experiencias para que reflexionemos en este espacio del seminario, pues que efectivamente los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, como decíamos, están vulnerados. Y lo que queremos con este seminario es conseguir, bueno, pues aunar esfuerzos, llegar a un consenso y finalmente hacer un manifiesto para remitirlo a la ONU y a CEDAW, donde tenemos a Inés Alberdi y a Soledad Murillo respectivamente, porque este seminario, si algún interés tiene para nosotras, es que pues queremos poner una piedra más para que de verdad se cumplan pues tanto los acuerdos que hay en Naciones Unidas como hay en UNIFEM, donde está Inés Alberdi, o en CEDAW, donde está Soledad Murillo, y desde luego en este país, porque como todas sabemos, nosotras tenemos leyes de igualdad, leyes de violencia a nivel estatal y a nivel de Andalucía concretamente. Y ahora lo que nos hace falta es hacer esas leyes reales, que cuando digo reales queremos decir que se lleven a cabo, porque la paridad ya está escrita, la igualdad de salario ya está escrita, el derecho de las mujeres a ocupar altos cargos ya está escrito. Mm-hmm. En fin, tenemos escrita todo un decálogo en las leyes que nos defienden, o que por lo menos esa fue la intención cuando se elaboraron, y que además nosotras sabemos, cuando digo nosotras, vosotras y nosotras sabemos, y las mujeres que nos estén oyendo, el trabajo que nos ha costado en este país que esas leyes vean la luz. Pero sin embargo, pues cuando pasamos a la realidad, eso no se cumple. Y no se cumple, yo creo, porque entre otras cuestiones, la mayoría de las mujeres pues todavía no están habituadas a decir, no, mire, por ley, pues por ejemplo, las mujeres que participen, que sean miembros de partidos políticos o de sindicatos, bueno, pues por ley en todas las secretarías tienen que ser paritarias, las direcciones generales, etcétera, ¿no? Sí, sí, estamos de acuerdo. Mi compañera Toñi te quería hacer una pregunta. A ver, Toñi. Hola, buenas tardes. Mira, soy Toñi, como te ha dicho Loli. Yo ya llevo varios años yendo también al seminario y me encanta, estoy aprendiendo mucho. Llevo ya tiempo en esta lucha, en esta guerra, vamos a decirlo así. Y mi pregunta es, ¿todos los años cambiáis la ubicación donde se celebra este evento y demás? ¿Eso a qué es debido? ¿A que cada vez va en aumento? Sí, Toñi, pues mira, es debido a que nosotras los primeros años, no sé si Loli o la compañera Lola de Igualdad, Lola Bello, en los primeros años en Córdoba, el seminario, bueno, los primeros años, hace como 10 años, estuvimos ocupando el Palacio de Congresos. Pero el Palacio de Congresos, como Córdoba es una ciudad que no tiene mucha infraestructura para hacer grandes eventos, que de hecho está en proyecto realizar un Palacio de Congresos nuevo, pues los primeros, estuvimos ahí como 3-4 seminarios, se han hecho en el Palacio de Congresos, que algunos de ellos eran en salas que tienen para unas 100, 200 personas. Luego tuvimos que ocupar el salón de actos que tienen, que ahí ya pues hay una capacidad de más de 500 personas. Pero ¿qué ocurre? Que nos pasamos 2 años, con el Palacio de Congreso solicitado con una antelación de casi 14 o 15 meses y nunca era posible. Entonces, a partir de ahí, pues pensamos que teníamos que cambiarnos de sitio. El primer año que nos cambiamos fue por urgencia y porque no nos daban no nos podían alquilar el palacio, la sala esta, ¿no? Entonces nos fuimos a la Delegación de Cultura, que ahí estuvimos un poco achuchaditas y tal, pero bueno, también es verdad que en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años también, el seminario ha ido a más. El seminario es un espacio que no solo asisten mujeres del territorio andaluz, sino que, como vosotras sabéis, asisten mujeres de todo el Estado español, y hemos ido buscando espacios para ver cómo, en fin, nos acomodábamos. Yo este año estoy muy contenta porque hemos conseguido el rectorado, pero que el rectorado lleva inaugurado, si acaso, eso un año. O sea que no sé si el año pasado, cuando nosotras hicimos el seminario, ya estaba. Entonces, hablamos con el rectorado, que tiene una capacidad a la sala de más de 400 personas, y dijimos, bueno, pues esto es estupendo, porque además está equipado con tecnología puesta al último día, que podemos cañón, que si pantallas grandes para proyección, que si los micrófonos no hay problema, para la traducción, porque este año necesitamos traducción. Y bueno, un poco esto ha sido lo que ha ocurrido, que ha crecido el número de mujeres que asisten al seminario, y que además nosotras también hemos ido buscando cada año pues facilitarle a las mujeres la comodidad, que estuviesen más cómodas, que estuviese el espacio cercano a los medios de transporte, como son autobuses y Renfe. Y bueno, hemos ido deambulando por ahí de un lado a otro. Yo creo que si el próximo año conseguimos también el restaurado, ahí nos vamos a quedar. Y mientras, hasta tanto el Palacio este de Congresos que está en proyecto nos permita ocupar espacios más grandes. Es verdad que el año pasado ya hubo muchísima gente, sí. Y este año me imagino que aumentará, ¿no? Sí, el año pasado yo creo que estuvimos pues rozando las 400 mujeres y este año estamos también en ese número, en unas 400 mujeres. Siendo un acontecimiento tan importante, ¿tú crees que los medios de comunicación le dan la cobertura que debieran? Bueno, aún siempre, y a mí concretamente, siempre nos parece poco para nuestra defensa la presencia de los medios de comunicación. Pero también es verdad que, bueno, ahí, por ejemplo, en los medios de comunicación, todas sabemos que los medios de comunicación están prácticamente dirigidos en un 90%, y no creo equivocarme mucho, por hombres. Eso por un lado, y luego por otro lado, nosotras, digo por un lado porque bueno, quizás si hubiese más mujeres, pues estarían a lo mejor, pues no sé, más cercanas a los temas que nosotras hacemos, quizás entenderían mejor la falta que hace de construir un mundo más igualitario, donde mujeres y hombres, bueno, pues pudiésemos ir de la mano sin violencia, sin desigualdades, sin discriminaciones, etcétera. Entonces, bueno, al seminario suelen venir, nosotras aquí en Córdoba también es verdad que somos bastante atendidas por los medios de comunicación. Hay medios que, bueno, pues que hay momentos en los que no asisten durante meses o durante un año o más tiempo y luego vuelven a reaparecer, pero de todas maneras sí, de todas maneras es verdad, yo creo que así es, que bueno, pues que siempre parece como que son más importantes todos los temas sociales, bueno, pues es importante los temas de iglesia, los temas de fútbol, los temas de incluso de bodas, los temas por la presencia de los políticos y las políticas, que nuestras reivindicaciones, claro, vivimos en una sociedad en la que los medios de comunicación son el reflejo de la sociedad en la que vivimos, y vosotras, tanto Toñi como Loli, conocéis que nosotras no vendemos nada, ni ganamos nada, esto es ideología, esto es defensa del mundo. Y bueno, pues en el capitalismo puro y duro que estamos y en el sistema neoliberal, pues también entiendo yo que hay que ser una persona sensible, una persona que luche por la paz en el mundo, que no sea nada individualista y que tenga el deseo de construir un mundo mejor para, pues bueno, pues para sumarse a nuestra causa, ¿no? Pero bueno, de todas maneras sí es verdad que tengo que decir que con respecto a otras compañeras que están en otras comunidades u otras ciudades, la Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres sí es atendida en Córdoba. Lo que también es verdad es que a mí me gustaría que en las televisiones y en la prensa hubiese menos espacio, por ejemplo, de fútbol, que nos pasamos más de 10 o 15 minutos en los telediarios con el fútbol y en la prensa con 18 páginas de fútbol y menos de temas que a lo mejor a las mujeres nos interesaría mucho más, a las mujeres y a muchos hombres, y no lo hay, de momento no tenemos que decir que no están. Mira, y otra pregunta que te quería hacer, si te vuelvo a hacer, Toñi, es con la declaración que ha hecho y el señor Rajoy, que dice que ha dicho que se debería de quitar el Ministerio de Igualdad. ¿Tú qué opinas? Después de las barbaridades esas que se dicen en los medios públicos, sí. Así luego nos dirán los hombres que esto son cosas de mujeres, nada más. Claro, ya. Entonces, bueno, pues yo opino que el feminismo no es cosa de mujeres. El feminismo es de todo ser humano que quiera hacer un mundo de paz, un mundo de respeto y de derechos para las mujeres y para los más excluidos de la tierra, como dice Carmen Sarmiento. Y luego, en cuanto a lo de este señor Rajoy, pues me parece muy desacertado, pero no me sorprende absolutamente nada, porque desde lo que representa el señor Rajoy en este país, nunca se ha luchado por los derechos de las mujeres. Tanto es así que no solo ahora propone que se quite el ministerio, sino que las leyes de igualdad que se han aprobado en este país en pro de los derechos de las mujeres y las leyes contra la violencia han sido siempre recurridas por el Partido Popular, que es el que representa el señor Rajoy, y que en las filas del señor Rajoy piensan aquello de que las mujeres tienen que ser mujeres. Yo no sé si lo que quieren ellos de las mujeres es seguir teniendo hasta el infinito de los tiempos, si es que eso va a existir, pues por mujeres, las mujeres madre y esposa, aquello que dice la Biblia, ¿no? Madre y esposa te doy. Pero claro, esto ya no puede ser posible porque ya las mujeres, no solo las de familias pudientes, no solo las de las clases medias y las de las clases altas, pueden pasar por la universidad. En este país, pues en los últimos 30 años hemos tenido muchas mujeres la oportunidad de pasar por las universidades, de leer, de acceder al conocimiento y de reivindicar lo que en justicia nos corresponde, que no es otra cosa que, como decía Mao Zedong, las mujeres somos la mitad del cielo. Bien, pues como somos la mitad del cielo, ahora también queremos la mitad de la tierra, y queremos la mitad de la tierra para compartirla. Por lo tanto, el Ministerio de Igualdad en España es tan necesario como cualquier otro ministerio, porque queda muchísimo, muchísimo por hacer para que nuestras hijas y nuestros hijos se eduquen en unos valores donde no tengamos los números que tenemos anualmente de mujeres asesinadas por sus parejas o sus exparejas, donde la escuela realmente se dé una coeducación, donde el derecho a la mujer, a nuestro cuerpo, sea una realidad, etcétera, etcétera. Pero además, Toñi, yo le preguntaría a este señor que, en lugar de quitar el Ministerio de Igualdad, ¿por qué no luchan por quitar el Ministerio de Defensa? ¿Por qué no se lucha por quitar las guerras en el mundo? ¿Por qué no se lucha por quitar las penas de muerte? Que hay más de 69 países en el mundo donde aplican la pena de muerte. O sea que, en fin, esto es lo que él ha propuesto, que lo vi yo ayer o lo leí en prensa, pero bueno, nosotras ahí estaremos defendiendo, bueno, pues que ese ministerio esté, mientras solo haya una mujer en este país que cobre un salario por debajo de su compañero en el mismo puesto de trabajo, o mientras haya una mujer que está siendo violada, o haya una mujer que está siendo víctima de violencia o está siendo asesinada. Mientras que eso ocurra, yo considero que el ministerio es imprescindible. Bueno, pues muchas gracias. Pues nos queda mucho trabajo todavía, ¿no, Rafaela? A pesar de llevar tanto tiempo luchando. Sí, nos que queda, no nos falte el ánimo. Toñi, hemos conseguido muchísimo. Hombre, hemos conseguido, ya. En los últimos 30 años yo creo que hemos conseguido más que a lo largo de toda la historia de la humanidad. Porque si hacemos memoria, en el año 81 las mujeres éramos encarceladas por adulterio, antes del 81, en el franquismo, y pasado el franquismo, ahí hubo un tiempo hasta que se reajustaron las cosas más sangrantes. Hemos conseguido, pues eso, la ley del divorcio, las de igualdad, hemos conseguido que las mujeres puedan ser catedráticas, que hay poquísimas, pero la empieza a ver. Hemos conseguido que nuestra hija y nuestros hijos tengan derecho a una escuela pública, que antes solo podían acceder al conocimiento quienes podían pagarlo. O sea que hemos conseguido mucho, y para las mujeres yo creo que la revolución sin sangre y sin guerras, que es como, como el feminismo siempre ha hecho sus demandas, la gran revolución del siglo XX ha sido el avance de las mujeres, pero nos queda todavía por alcanzar, sí. Bueno, pues en eso estamos, Rafaela. Muchas gracias, nos gustaría que vinieras algún día, que es, nos encanta oírte, pero tenemos el tiempo limitado. Que sea, estoy segura que va a ser un éxito otra vez el feminario, allí estaremos nosotras y te agradecemos muchísimo que hayas hablado con nosotros y que te escuche toda Écija. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a vosotras y felicitaros nuevamente porque me parece extraordinario y me parece, bueno, pues de muchísimo mérito que tú, Loli, y no sé si Toñi también está contigo en el sí. proyecto de esta emisora, hayáis tenido la constancia de los 50 programas y os deseo que tengáis muchísimos más. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Gracias, igualmente. Bueno, pues ahí estaba la entrevista con esta incansable luchadora que es Rafaela Pastor. Y vamos ahora con los libros. Esta semana nos hemos enterado de que le han dado un premio, el premio nada menos que el premio Planeta, a una mujer. Últimamente no más que reciben premios mujeres, ¿eh? Nos van a echar. Eso es para callar, eso es para callar la boca. Que es Ángeles Caso, que es una periodista, pero que ya se dedica a la literatura, y ha escrito una novela que se llama Contra el viento. ¿Tú sabes de qué va, Toñi? Yo sí sé un poquito. Trata sobre los problemas que sufren las mujeres inmigrantes en Occidente. Además dice que trata de dar voz a la heroína del siglo XXI. Ella es que tiene una... Ella surge la historia porque tiene una mujer que le cuida a sus hijos, que es una inmigrante, que le cuenta un poquito su historia. Y a raíz de ahí, ella escribe este libro, porque dice que Sao, que es la protagonista, ha tenido que apoyarse en otras mujeres después de haber tenido una vida en la que la presencia masculina ha sido muy dañina, ya que tenía un padre alcohólico y además estaba ausente, un patrón que la explotaba y una expareja que la maltrataba. Por lo tanto, la presencia masculina para ella era fatal y entonces se apoyaba en otras mujeres, como le ocurre aquí en España cuando hay cualquier problema o cualquier maltrato, normalmente las mujeres maltratadas acuden a otras mujeres o a otras asociaciones a pedir ayuda, a manifestarse, a hablar, a desahogarse, y lo que debemos de hacer las demás mujeres es recibirla y escucharla. Esta mujer era de Cabo Verde. Sí. Por lo visto, de Cabo Verde hay más gente fuera que dentro del país. Uh-huh. Concretamente en Galicia, en el norte, hay muchísimas. No sé, ¿en Navarra sí, hay? Sí, sí, sí. De Cabo Verde no, no tantas, ¿no? ¿No? O sea, de África muchísimo, de ya sabes, bueno, en Navarra hay muchísima inmigración. Pero de Cabo Verde, pues no sé, sinceramente, no sé, pero me imagino que sí, que también habrá, no, no. En Galicia, sobre todo en las Rías Altas, hay muchas de sí. Sí, sí, de Cabo Verde. Pues también decir que Ángeles Caso en 1994 ya fue finalista del Premio Planeta con un libro que yo he leído, El peso de las sombras, que es una novela histórica. Y nada, pues que sigan los premios para las literatas. Sí, porque los varios premios Nobel que hemos recibido, más ahora el Premio Planeta, nuestro ánimo va subiendo, se ve que la lucha va alcanzando algunos éxitos. Yo, de todas formas, en el Premio Planeta escuché en algún telediario unos nombres que me parecieron rarísimos. ¿Sí? Sí, cuando salió esto dije, menos mal. Porque es que Risto Mejide, ¿sabéis quién es? No. Uno que salía en Operación Triunfo, que despotricaba, sí, que ponía a la gente verde. Pues sí, que además tiene que un programa en Telecinco, me parece, no sé qué horrible, día. Horrible, horroroso. Bueno, pues que estaba seleccionado. Vamos, eso oí. Lo que pasa es que, bueno, a veces ya sabes que dicen cosas que no son, pero... Y dije, bueno, puede ser. Así que cuando salió esta chica pues sí, con esta novela me pareció fantástico. Dije, bueno, por lo menos nos han desviado tanto de... ¿no? Bueno, Valle, ¿nos has traído ya la recomendación de tu Conchi o no? Que va, te lo dije para que me apuntara, que no tiene a ti tanto y no me lo ha apuntado. Yo no me lo he apuntado la semana que viene. Se lo ha olvidado. Pues vamos con el cine. Hemos visto, están poniendo todavía en Écija, una película, una superproducción española, que supongo que la habéis visto, que se llama Ágora. Sí, todas las películas que usted habéis visto ahí, se lo digo yo a mi niña y la ha visto. ¿La ha visto? ¿Tiene mucho tiempo? Venga. Y no, que a ella es que le gusta mucho el cine. Venga, comentarios, ¿qué os ha parecido la película? A mí me gustó, a mí me gustó. Sé que hay mucha gente que, bueno, aquí hay bastante crítica sobre esta película, ¿no? Unos piensan que se le ha ido un poco la mano en, depende qué aspectos, a Amenábar, que se le ha ido un poquito la mano en el aspecto de un poco americanizada, oído por ahí. A mí me parece que Amenábar lo que hace con las películas es películas que tienen un fondo y además muchas lecturas, porque esta película a mí me gustó mucho porque tiene muchas lecturas y las hace comerciales, lo cual no me parece a mí mal, pero he oído de todo. Y tiene muchas lecturas y a mí me gustó, me parece que tiene mucho... A mí ya lo he pensado. Hay que aclarar un poquito que ya habla de Amenábar, hay que decir a las que no oyen y a todas las personas que es el director de la película, el que dirige la película, para que lo sepa. ¿A ti qué te pareció, Toñi? A mí me gustó. ¿Qué quieres que te diga? Me gustó porque una mujer en aquella época dando clase a tíos, eso, y que la escucharan y la atendieran y demás, me gustó mucho. Y hubo dos cosas que me llamaron mucho la atención. Primero fue una con el padre cuando estaban varios hombres y le dijeron uno de ellos al padre que por qué no le daba la mano de su hija. Y entonces le dijo que si su hija no pudiera dar clase ni salir investigando ni continuar investigando, que se moriría. Que se moriría. No hemos dicho que Ágora es la historia de Hipatia, una astrónoma y filósofa que vivió en el siglo IV después de Cristo, por si alguien no la conoce. Hay que decir que en algunos editoriales, en algunos libros, viene esta mujer. Empiezan a venir algunos, sobre todo en primaria, en quinto y en sexto, empiezan a venir algunas historias de algunas mujeres. Ya muy poquita, la proporción es mínima, pero bueno, por algo hay que empezar. Y esta en una editorial la he visto yo que viene la mujer esta. Así que perdona, Lolita. Habla. No, a mí me parece que era una mujer que se dedicaba, mientras todos los hombres estaban peleando por todo, religión, política, siempre como siempre, sí, o sea, sí, que es una cosa ya tan de los tiempos, de toda la vida, y sigue, se dedicaba a la razón. O sea, ella no entendía ciertas cosas, ¿no? Y intentaba y seguía buscando. Yo creo que por medio de lo que era, bueno, su pasión era la astrología, astronomía, porque entonces se mezclaba mucho, pero era su pasión. Y por medio de eso buscaba la razón. No entendía esa sin razón de todos los hombres preocupándose. No sé, a mí es que me parece un personaje fantástico. Es verdad que igual profundiza poco, igual la película en el personaje, eso sí que es cierto. Eso quiere contar a mí... mucho. Mi opinión, a mí me ha encantado la película, el tema histórico, es un tema estupendo, el conocer a este personaje, pero me resultó incluso el final, se desencadena demasiado rápido. Exacto, sí. Y como es lo que tú dices, como que es una historia, no que esta mujer no tenga más para contar, pero nos muestran muy poco, entonces veo que como muy poco contenido es que... para la película. A mí la historia de ella se me queda corta. Eso es lo que, en temas de cómo está hecha, el personaje, la pasión que muestra esta mujer por lo que tú dices, por la razón, por la astrología, me encanta, pero veo como que se ha quedado un poquito corta la historia. Eso quiere decir, sí, eso quiere decir que te sabe a poco. Sí, sí. Quiere decir, porque la historia de Hipatia ahí dentro es dentro de muchas cosas. Claro. Entonces, nos entusiasmamos con su personaje y la queríamos ver más todavía. Quizás, ¿no? Porque es que la película es eso, es tantas cosas allí dentro que sales reflexionando dónde estoy, qué hago y qué debo hacer. Sin embargo, los críticos critican, los expertos critican el protagonismo de Hipatia de Alejandría porque dicen que no quedan restos de su obra. Entonces, ha sido, no sé cómo lo habrán logrado hacer la película porque queda poco porque se destruyó. Nosotras pudimos escuchar a Victoria Sendón el 8 o el 10 de marzo de este año, cuando se entregaban los premios aquí en Écija del premio Relatos de ella, o sea, su nombre, en su explicación, en su conferencia, ella nos habló de Hipatia. Y es ella, mujer estudiosa, pues la recuperó de la historia y ya empezó a transmitirla, ¿no? Porque Hipatia está ahí en la historia y está escondida y ahora empieza a relucir y con mucha fuerza. Aunque se sepa poco de todas formas de esta mujer, yo creo que ya solo por lo que fue, o sea, una mujer que se atrevió a estar ahí y no amedrantarse por nada ni depender de nadie, me parece que ya tiene un puntito, aunque tenga mucha fantasía ahí metida, tanto en la película como la historia, ¿no? Como que no sabemos exactamente por dónde fue, pero bueno, un personaje me parece. Pues bien, el mérito principal de la película es visibilizar a esta mujer, sí, que ahora ya todo el mundo la conoce y antes ha pasado siglos sin que nadie supiera que había una mujer. A ver si cunde el ejemplo. Entre tanto hombre. Vamos con nuestra sección ecologista. Pues yo traigo aquí una noticia que se queda un poco antigua, pero seguro que mucha gente no lo conoce, que es de una cosa que se llama la guerrilla jardinera. En 2004, un hombre, un inglés, Richard Reynolds, en Londres, se le ocurrió hacer... Había un solar cerca de sus apartamentos, hecho polvo, y se le ocurrió cultivarlo. Él por su cuenta. Entonces, poco a poco se fue uniendo gente a él y han formado un movimiento, una red de gente que los espacios que hay en las ciudades abandonados y dejados por las administraciones locales, pues se dedican a cultivarlos. Echan allí sus semillas, le llaman la guerrilla jardinera. Porque hacen unas bombas, ellos le llaman bombas, que son unas pelotas de arcilla con semillas. Entonces, claro, eso como está prohibido, ¿no?, hacerse cargo de un sitio público, pues van con las bombas y las echan allí de noche. Me parece fantástico esto. Sí, y si podéis, meteros en internet, porque se ven unos espacios que estaban hechos polvo, como este de la Avenida de los Emigrantes de las Ratas, ¿no? Pues se ve, le hacen foto antes y después. Y este movimiento ha llegado a Canadá, a todo el mundo, y todo el mundo manda sus fotos y todo el mundo cuenta sus historias. Es muy interesante. Ay, a mí me parece genial. De hecho, en la T4, en Madrid, El otro día estuve viendo un reportaje de taxistas y no sé qué, pero, y salía, había un parterre ahí, un esto, y estaba lleno de lechugas y berenjenas, y la reportera decía, ¿y esto? Y dice, no sé, alguno de mis compañeros que viene y se pone a plantar aquí. Y estaba, o sea, que esto está llegando aquí de una manera más rústica, bueno, rústico, más que rústico, no, más de, esto, pero... De hecho, en el Canadá hay una gran mayoría de familias, bueno, las familias que viven en casa, en los patios, en los arriates, que es lo que llamamos nosotros arriates, pues allí tienen plantadas sus plantitas de tomate, de pimiento y demás. En vez de flores como nosotros, pues ellos tienen sus tomates, sus pimientos, sus cebollas. Y hacemos para gato. Bueno, pues pues yo no sé si lo sabéis, pero aquí en Écija hay alguna persona que es guerrillera jardinera, porque hay una, hay enfrente de los pisos de Tamarí Martel, hay un... Sí, que es verdad. Hay ahí. En la rotonda hay un huerto ahí en mitad de la calle. Hay un rotondo, un huerto en mitad de la calle. ¿Esto son así? ¿Sí? Sí, yo quiero ser de esto. ¿Cómo es, guerrilla? Tamarí Martel, me jardinera, sí. ¿Eh? Lo de Tamarí Martel son aquellos que va para el barrero. Sí, sí, sí. Allí hay. Y en por la algodonera, en una plaza que hay, no sé el nombre. Mira. También hay en zona de jardines, hay cultivado tomates y pimientos, también lo he visto, también hay guerrilleros verdes por allí. Aquí cuando por estaba, la algodonera. Que cuando estaba Salvador quería ir, da para como están en la Luciana, para los pensionistas de un puertecito. Sí, sí, sí, eso era un proyecto muy era bonito. Era un proyecto muy bonito que ahí se ha quedado. Yo lo hubiera cogido. Por el nombre de mi marido hubiera cogido yo no sé nada, pero huerto. Entre mi yerno dice que descuida tú, que nosotros lo arreglamos, porque mi marido eso le encantaba, era siempre ha sido del campo. Y... Bueno, pues quien esté interesado que se meta en internet, hay una página que se llama guerrillagardening.com.org y ahí lo ven cómo funciona. Pero aquí y pasando que pedazo caiga ahí cualquiera. No puede sembrar ni al revés, echar la porquería. Pues vamos con otra noticia también que nos ha mandado nuestro amigo de la huerta a mi casa, que es que nos previene contra el cáncer de colon. Por cierto, que esta semana se celebró el día del cáncer de mama. Han puesto ahí un lazo rosa en la biblioteca, ¿no? He visto yo. El cáncer de colon es el que pone las bolsas aquí. Un año lo por desgracia, un primo mío lo han operado de eso. En la puerta de... Con 64 años. Pues Barcelona está. Dice este artículo que nos ha mandado Manolo... Dice que el cáncer de colon entre 1980 y 2005, 25 años, ha aumentado el 276%. Que es debido sobre todo a la mala alimentación. Claro. Y que uno de cada seis personas morirá de este cáncer, morirá de cáncer antes de los 75 años. Entonces... Por eso nos recomienda el consumo de productos ecológicos. Dice que en Portugal, con ser un país, entre comillas, que mucha gente considera menos desarrollado que nosotros, nos triplica en el consumo de productos ecológicos. Sí, sí. Y espero que te lo pongan más baratito también. Loli, por Dios, que compra dos cosas y te lleva la paga. Mira. Hombre, que la papa que vale. Hay ofertas, sí. Valle. Hay ofertas. Pero es muy importante el consumo de verduras y de fruta, de legumbre y de otros productos ecológicos también. Es importante. Vamos a poner música precisamente hablábamos antes de Cabo Verde, de una caboverdiana, la diva de los pies descalzos. África, África, África, África niña, África nossa. África, África, África, África niña, África nossa. Seu já clarear, consciência já desanuviar, já chegou a hora pa enfrentar a realidade. Um povo sofredor, já carnascedor, para viver. Ella es Cesaria Évora, que es una mujer de Cabo Verde, que tiene 68 años y le llaman así, la diva de los pies descalzos, porque actúa sin zapatos siempre, para como símbolo de su solidaridad con las personas más necesitadas. Y hablando de personas necesitadas, se celebró el día 16 de este mes el Día de la Alimentación y el 17 de Erradicación de la Pobreza. Mientras la gente se estaba manifestando por la muerte de embriones, muy poca gente se manifestó por las personas que mueren cada día, cerca de 40.000 diarias de hambre. Que tiene narices, ¿no? Sí. Dice que 1.020 millones de personas sufren hambre y desnutrición debido a las condiciones climáticas, a la crisis financiera, pero sobre todo a la voluntad política. Porque, según un estudio de las Naciones Unidas, hacen falta 50.000 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas de salud, educación, agua y saneamiento en los países sin desarrollar. Y en cambio, y no hay 50.000 millones de dólares para esa gente, pero ha habido 5,3 billones, billones con B, no con V, en Europa, para darle a los bancos, y 12,8 en Estados Unidos. Y también hay 1,5 billones para armamento. Pero 50.000 millones no hay para cubrir las necesidades básicas de los países en desarrollo, digamos, que llaman del tercer mundo. Como si hubiera tercer mundo, solo hay un mundo, ¿no? ¿Tú querías decir algo, Toño? No. Pues hubo varias manifestaciones, ya digo, por el derecho a la alimentación, que es un derecho recogido en el artículo 25 de los derechos humanos y que se está pasando por la torera, a la torera nos estamos pasando, y las personas que más sufren son precisamente los niños y las mujeres. También una mujer muere cada minuto de parto. Y 1 millón de niños al año mueren de diarrea, una cosa tan sencilla como que aquí nadie muere de diarrea normalmente, pues en suero y un poco ahora, más. Ahora en esta fecha no, en esta fecha no, pero en el año 60 y tanto sí. Hombre, porque yo por desgracia mis niños se ponían todos malísimos con eso, hasta suerte no me se murió ninguno. Una vez que me se murió me se iba a morir de eso, pero después se murió de grande de otra cosa. Pero entonces había muchos niños, muchos. También hubo una manifestación este domingo por la ley de asilo, porque la nueva ley que ha salido de asilo pone más trabas para conseguir asilo a la gente, aumenta el plazo de detención de la gente que viene a las fronteras. Sin embargo, alguna también fue muy poca gente, bueno, muy poca, fueron gente, pero no la que se hubiera querido. Y esta ley lo único que tiene de bueno es que concede el asilo por razones de género y orientación sexual. O sea, la gente que es perseguida por machismo o por su orientación sexual se le puede dar asilo. Se mejora la asistencia jurídica gratuita y se hace una especial mención a los menores y a la trata de blancas. Bueno, ¿algo más que comentar? Yo voy a felicitar a mi nieta, se puede, ¿no? ¿Tú qué dices? ¿Que hoy o mañana? A mí me ha dicho mi nieta que es su día hoy. Yo creo que, bueno, yo voy a mi Laura, que su, y, si no tengo hoy es mañana, y a la de Toñan, que no la conozco. Un beso para las dos. Muy bien. Pues para terminar, ¿tienes frase? Las convocatorias, Loli, ¿tiene, qué tenemos? Pues venga, por aquí tenemos que el miércoles a las 12, pues en el teatro habrá unas sesiones para segundo ciclo de primaria. El grupo se llama Proteatro y con su obra De Fábula. y que el viernes, día 23, a las 9 de la noche, en el Teatro Municipal, pues actuará la Orquesta de Cámara Andaluza. Y pone en su repertorio, le han nombrado La Herencia Nacionalista Checa. Pues esas son mis convocatorias por parte de teatro. Y mañana, el miércoles, día 20, a las 9, en la Peña Flamenca María Teresa León, viene la Peña Flamenca de Huelva, de Mujeres de Huelva, a las 9. Perdona, el miércoles 22. No, el miércoles 20. Miércoles 21. Miércoles 22. 22, ¿eh? Sí. Miércoles 22, por favor. Vale. Ah, vale. Vamos a tener que... No, no, entonces es el martes a las 9. Vale, no sé. Pues entonces, el miércoles hora... 22. Cuando me pues mandé... el miércoles es 21, hay un error aquí. Hombre, en el... Sí, porque a mí ya la han avisado del hospital y es para el miércoles 21. Bueno, cuando me manden, perdonad, pero que cuando me manden la... El material de coeducación ya os traeré un almanaquito para ponerlo aquí encima para que veáis la fecha. Miércoles 21. ¿Tiene frase, Loli, para el final? No, hoy no. Pues yo tengo una frase de un amigo tuyo, pobrecito que murió, que Mirén Magdalena, el teólogo, el famoso teólogo que murió el día 13 a los 95 años, un defensor de la escuela laica y de las bodas del que estaba en contra del celibato de los sacerdotes, de que se puedan casar, estaba a favor de que se casaran los sacerdotes, y era un hombre genial, vamos, escribía en Triunfo y era un intelectual, y entonces él leído que decía que para estar mentalmente sano había todos los días que hacer las siguientes cosas: leer un poco, aprender algo nuevo, salir de casa con algún pretexto, pequeños y constantes viajes, no hablar de enfermedades y desgracias, y 5 minutos al día de yoga o meditación. Y con eso se mantuvo el hombre, la verdad que tenía una lucidez hasta el final, estupenda, hasta los 95 años. Nos vamos a despedir de este programa especial número 50, deseando que dure muchos más, ¿no? Hombre, otros 150 más, sí. No, no, muchos más. Y que estemos todas juntas aquí y más gente. Valle, muchas gracias. Gracias a ustedes. Toñi, hasta la próxima semana. Adiós. Silvia, vendré el próximo día. Muy bien. Que te ponemos falta. Muy bien, muy bien. Loli y Cecilia, hasta la próxima semana. Sena, yo también vendré. No, no desapareceré de esta vez. Y Sema, hasta la próxima semana. Os esperamos. No. Decir que nos podéis escuchar este programa Las Somos Todas, número 50, en la FM Radio, en el 93.4, y también a través de internet, fm-radioecija.blogspot.com, y también en nuestro blog Las Somos Todas. Os esperamos la próxima semana, nuestro programa... Las somos todas. Mientras ves el partido o alguna revista, y hablaré sin parar de mi día casero. No me miras, no me escuchas, ay, cuánto te quiero. Quiero ser tu florero. África niña, África nossa. África, África, África. África niña, África nossa. Se eu já clarear, consciência já desanuviar, já chega a hora para enfrentar a realidade. Povo sofredor, já calma a dor, para viver na página progresso. Se não tiver fé na nossa capacidade, mãe África da sua. feliz um dia. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. De Kentek, Senegal, Cabo Mané, Soreul, Sumuya Bone, Nyari, Reu e Benel. Sama gente gi mangi nyan yalla won mako Africa don ben rew ndax ya di suñu ya Africa Africa Africa jamanga yelo jamanga ifanan Africa Africa Africa jamanga yelo te jamanga ifanan. Consciência já desanuviar, já chega a hora para enfrentar a realidade. Um povo sofredor já calma cedo para reviver na página progresso. África, África, África, África minha, África nossa. África, África, África, berço de mundo, continente fecundo. Tomo África, nani bolo de japante, punho japante, gana amdole. Con sama gente gi mangi nyan yalla wan mako, África don ben reo, nak modi suñu ya. África, África, África, jamanga yelo, jamanga ifanan. África, África, África, jamanga yelo, te jamanga ifanan. África, suñu, África, África minha, África nossa. África, suñu, África.